Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles, programa número 500 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellenzweig? Programa número 500, Ellenzweig. Algo que no figuraba ni en el más remoto de nuestros sueños. Sí. Allá cuando empezamos a hacer esto que se llama Operación Escuchar. En algunas pesadillas a veces aparecía. Sí. No, número 500. Así medio de costado. Sí, que de repente me daba cuenta que estaba haciendo radio desnudo. Uh-huh. O que me había olvidado de los discos en mi casa. Uh-huh. Cosa que sucede también en la realidad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sobre todo lo de la desnudez. Pero por suerte es radio. Uh-huh. Por suerte para los que no lo ven. Así es. Yo no tengo ningún problema con mi propia desnudez, pero hay gente que es suélteme. Un poco pacata. Por favor, suélteme. Eso sí. Es trasnoche. Está bien. Puedo hacer lo que quiera. Programa número 500, programa especial en el sentido de esto de los números redondos. Uh-huh. No tiene mucho más que de especial que eso. No hemos preparado... los 500 mejores momentos de Operación Escuchar no hay. No va a haber 500 mejores momentos. No llegamos ni a 10 mejores momentos. No va a haber invitados, 500 invitados no va a haber, por ejemplo. Va a haber un invitado como todos los programas. Pero que vale por 500. Por supuesto. No va a haber famosos saludando por los 500 programas. Prensa internacional hay. Le pido por favor a la prensa de haga una pregunta por vez por y las fotografías sin flash porque afecta a mi cutis. Así es. Saludamos, ya que hablamos de lugares que están lejos, saludamos a la gente de Mar del Plata que está escuchando este programa. FM de Rock. Así es. Saludamos a la gente de La Plata que está escuchando este programa. Radio Universidad de La Plata desde este domingo. En abril debutamos. Ah, bien. Entonces, bienvenidos a la cadena celeste y blanca del indie argentino. Domingo 23:59. Ah, está bien. O lunes a las 12. Lunes a las 12. Bueno. Se entiende. Así es. Saludamos a la gente de internet que nos escucha por unaradio.com. Unaradio.com.ar y también zonaindie. Así es. .com o .com.ar. Y saludamos a la gente de Brasil, a la gente del programa Altofalante. Altofalante, altoparlante, vendría sí, a sí. ser en castellano. Gente de la televisión y de la radio de Minas Gerais. Minas Gerais es el televisión distrito. Estatal. Así es. Porque ahí parece que defienden un poquito más la música de los medios estatales. ¿Qué va a ser? Saludos a la tribu. También aquí estamos, Lambaré 873. Así es. Empezamos el programa número 500 con una banda que formó parte de las OE Sessions, las míticas a esta altura OE Sessions. A esta altura, digo, 500 programas, tienen catadura de mito las OE Sessions. Creo que alguna vez hablamos al aire de lo que eran las bandas de culto. Y habíamos llegado a la conclusión de que algo se convertía en culto cuando era un fracaso sí. extendido en el tiempo. Ajá. Un fracaso que dura 10 años o 500 programas ya es un programa de culto. O cuando algo es muy querido por muy pocas personas. Ah, sí, está bien. Eso, digamos, es más tiene que ver más el afecto en esa sí, definición. Sí, sí, pero creo que cumplimos con los dos requisitos. Sí, sí, somos un fracaso extendido a lo largo de 500 programas y hay gente que nos quiere, que nos aprecia. Y que es una presión mutua. Poquitos, pero los queremos. Por suerte son poquitos, porque no tenemos tampoco tanto afecto para devolver. Es verdad. Abrimos el programa 500 con unos primitivos. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho lo que hacen. Uh-huh. Pero más que todo, bueno, no sé si más que todo. Sobre todo porque nos gusta mucho lo que hacen. Pero también porque cada vez que nos cruzamos con los muchachos en esta ciudad que es inmensa... Uh-huh. Pero con los que muchachos nos cruzamos, y sus hopos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y sus patillas. Uh-huh. Hopos que en algunos casos empiezan más cerca de la nuca que de la frente. ¿Qué va a ser? Lo digo como alguien que tiene casi el mismo problema, por no decir que lo tiene, de hecho. Siempre que los vemos, están comiendo y bebiendo en forma pantagruélica. Sí, sí. Y como nosotros estamos en un momento pantagruélico, sí, nos sumamos al club de comedores y bebedores y homenajeamos a Baco, al Baco del rock, que es la gente de Los Primitivos. Primitivos haciendo primitivo. ¿Hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. ...4864-0489-4866-1095 son los teléfonos que tienen los oyentes de FM La Tribu para comunicarse con este programa y saludarnos hoy, decirnos felices 500 y todo lo demás. operacionescuchar@hotmail.com, ese mail va para todas las emisoras que conforman la cadena azul y blanca del Indie Nacional. Es verdad, los teléfonos son solo para los que nos escuchan por FM La Tribu. Los que están escuchándonos en este momento en FM de Rock de Mar del Plata, sepan que están llamando con varios días de demora. Y van a recibir una andanada de insultos porque nuestros vecinos son gente de pocas pulgas, como así, nosotros, básicamente. Así que los insultos que les diríamos nosotros se los dicen los otros programas. Estamos en esto solo por el dinero, ya lo hemos dicho a lo largo de estos 500 programas, sin mayores resultados. Por no decir nulos. Algunos creen que nos pueden conformar con discos y así es como insisten y envían los álbums en un sobre a Lambaré 873 a nombre de Operación Escuchar, o lo entregan en mano aquí en La Tribu y se lo dan a algún operador con la explícita indicación de que vaya para Operación Escuchar, y siempre se olvidan de incluir al amigo Don Billetín. ¿Qué va a ser, eh? En algún momento se van a dar cuenta que estamos en esto solo por el dinero, pero mientras tanto siguen enviándonos discos, como lo hizo la gente de Como un Jardín, como el programa anterior que se llama Como con un Sifón, pero en este caso Como un Jardín, una banda multitudinaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personas, y con una particularidad, incluye entre sus integrantes un, ¿cómo se dirá? ¿Didgeridista? Didgeridista no suena mal, es un poco trabalenguoso, pero parece correcto. Así es. El tema que vamos a escuchar de Como un Jardín se llama Fondo e incluye este didgeridoo. En realidad incluye bajo, batería y didgeridoo, una formación de power trio un tanto atípica. Sí, grave suena. Así es. Didgeridoo es ese instrumento maorí, de origen maorí o de alguna de las tribus originarias de Oceanía. Yo supongo que son maoríes porque, bueno, los vi jugando con los All Blacks. Si hacen el haka, son maoríes. Esa especie de tubo con un sonido muy grave y muy envolvente, que, si mal no recuerdo, sonó una vez en alguna OSession. Con Proyecto Esquizodelia, esa manga de poetas del primero hasta el último. Quienes quieran, mire, me hizo acordar, hay un muchacho en Valentín Alsina, ahí al sur del Gran Buenos Aires, cruzando el riachuelo apenas, que construye didgeridoos. Se llama Víctor Martín. ¿Vive de construir didgeridoos? No, hace como hobby. Es bajista y como hobby aprendió a hacer didgeridoo y hace didgeridoo, pídale uno, pídaselo. Que es como un palo de agua y lo vacía. Hay que soplar. Le hace un agujero, le saca las semillas o las canicas o lo que demonios vaya dentro de un palo de agua y se transforma en didgeridoo. Más o menos, más o menos. Y uno tiene que hacer... Es una técnica muy extraña la del didgeridoo. Hágalo de nuevo por si alguno no cazó el sonido. Tiene que ser como la P. Y como cuando uno hace burla de alguien, así. Como un espantasuegras, pero sin el cosito. Más o menos. Como un jardín hace Fondo. Los colores son islas de luz. Aparentemente el dicheridú ha llegado al post-punk. Así es. Sonaba así y lo que se le pegaba era Woody Allen. No Woody Allen. Woody Allen tiene que ver con el cine. Y Woody Allen también. Ajá. ¿Por qué? Porque la banda nos hizo llegar su disco en la última edición, la edición pasada, del ciclo DBB, ciclo Dos Veces Bueno, ciclo de cortos y mediometrajes. Lo hacemos todos los domingos, entrada libre y gratuita en The Bar, Rivadavia 1132. Sigue este domingo y el otro también, y hasta que nos quedemos sin cortos o hasta que nos venza nuestra vejez, que creo que es lo que va a pasar muy prontito. Pueden hacernos llegar sus discos, o a la tribu, o nos lo dan en mano en el ciclo DBB. Tenía una onda, ¿cómo se llamaba la onda del chico de Tripping Daisy? Que están todos con túnicas. Polyphonic Spree. Ahí está. Ah, es como un Polyphonic Spree, pero más rockerito. Así es. ¿Y el chico que cantaba? Es un chico, ¿no? No sé. Chico aniñado. No sé. Prieto Viesca al Cosmos con Mariano parece que está imponiendo un estilo para cantar. Recién salido del horno y con el celofán intacto. Este es el estreno de la semana en Operación Escuchar. Y nuestra duda sobre si es un chico o una chica, yo la tuve en algún momento con Señor Tomate. Ajá. Cuando escuché a esta banda platense, si de la verdad es bueno, ya lo hemos dicho una y mil veces. Por un momento, de hecho, estaba convencido de que era un muchacho que cantaba. Con una voz tanto ambigua. Aguda. Claro. Pero como las voces agudas son bastante comunes dentro del indie, pero podía apostar a que era un chico. No. Es una chica con una voz muy, muy particular. Poli se llama. Y es parte del estreno de la semana. Tiene disco nuevo, Señor Tomate. Bien. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Señor Tomate fue protagonista de una de las sorpresas más grandes que nos llevamos el año pasado. No solo cuando formaron parte del tributo a Octubre, el disco Los Redondos, haciendo su versión de Jijiji, si mal no recuerdo. Una versión muy relajada. Sino con su propio disco. Me acuerdo que tenía un hit en potencia que era Doña Doctora. Un gran tema. Y nos da mucho gusto recibir el nuevo disco de Señor Tomate, un disco que venían anunciando ya cuando nos visitaron en aquella OE Session el año pasado. Se llama Ritmo de Vida, y este también tiene un hit en potencia. Ah, mira. Aparte es cortito, es pegadizo, es alegre. No es tan alegre el resto del disco. Es un gran disco. Es lo que esperaba. Es cortito, eso también es bueno. Lo breve si bueno dos veces breve, no. Lo bueno si breve dos veces bueno. Ahí está. Ahí está. Es dos veces bueno y dos veces breve. Este pequeño disco trae muchas canciones, trae esas letras tan particulares, Señor Tomate. Da gusto a veces leer las letras mientras uno escucha las canciones. El tema por el que yo apuesto, definitivamente esto puede llegar a ser un hit, y lo escucharon acá primero, no parecieron escuchar, se llama Mente Peligrosa. Trae esta voz tan particular de Poli y una trompeta que hace que uno tararee al instante. Cosas buenas. Lo que suena es Infinito Paraíso. También, si no me equivoco, están en plena grabación de lo que será su próximo disco. Yo me animo a apostar ya de antemano, antes de tener el disco en mis manos, apuesto a que será uno de los discos del año, si es que sale este año. Otras voces, otros ámbitos. Operación Escuchar orienta la antena hacia otras músicas. Sumate a la campaña Basta de Rock. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Una sección que hace mucho que no suena en este programa es Basta de Rock. Sí, sí, hay proclamas, hay banderas que no estamos dispuestos a bajar. Así una es Basta de Rock, porque hay que exclamarlo. Incluso haremos piquetes, haremos un lockout. Patronal, no hay otro lockout posible. Uh-huh. Y cortaremos el suministro de rock a la población. Así es. Desabasteceremos de rock a la población si hace falta. Pero es por el bien de la población. Así es. Como claro. Todos los lockouts. Darío Halfin ha enviado su último disco, su primer disco en realidad, un disco editado por el sello Melopea. Últimamente se habla mucho de las compañías independientes y Melopea, justo es decirlo, el sello de Lito Nevia, fue la primera experiencia de discográfica independiente. Una discográfica que también podría ser llamada una discográfica de culto, ya que no ha tenido nunca un éxito comercial. Nunca en su vida tenía un éxito comercial. Yo no, si mal no recuerdo, el último disco de Andrés Calamaro no salió por Melopea. El último disco, no, el anterior, el que produjo Lito Nevia, ¿no salió por Melopea? Me parece que no. Ahí hubiese sido el primer éxito de Melopea. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un sello de culto. Sí, claro. Eso sí. Eso es un sello que vende tres discos, pero que esos tres discos son muy queridos por pocos. Y es un sello que, aparte, está hace décadas activo. Discos más comentados que escuchados. Es verdad, es verdad. Pero que bien valen la pena una escucha. Darío Halfin es licenciado en música, un compositor con un montón de diplomas, pero que, como viene sucediendo últimamente, con un cierto gusto por la música popular. A veces nos encontramos con tipos egresados del conservatorio que realizan música popular. Pienso en Pablo Greenhot, por ejemplo, sí, quien estuvo en nuestro programa del año pasado y nos contaba de la sorpresa de sus profesores a la hora de presentarles discos con temas, mejor dicho, con solo dos acordes. La faceta culta de Greenhot va a estar presente en el Bafisi. Ah, mire usted. Uno de sus discos, uno de sus grupos, no recuerdo el nombre, tiene un nombre bastante extraño. Se formó para tocar una obra de Gandini. Ah, mira, okay. Y va a estar en el Bafisi, donde está la precisión, esta operación escuchar. Por supuesto. Voy a pasar el nombre bien como corresponde del grupo de Greenhot, un músico popular con formación académica. Ahí está. Ahí no está. Quería decir culta. Está bien. Era académica. El disco de Darío Halfin ha sido producido por Lito Nevia, además de ser editado por el sello Melopea, y tiene algunos comentarios muy interesantes en su casi contratapa, por decirlo de alguna manera. Algunas opiniones de la crítica especializada. Y dice, dijo Bush, dos puntos, puse este disco un domingo a la mañana y me hizo un clic. Fui pacifista hasta las 5 de la tarde. Esto es un logro que es de difícil, es muy difícil, quiero decir. Dijo Susan Sarandon, a quien estimamos mucho más que a Bush. Yo la escuché mientras me bañaba y se me desenredó mejor el cabello. Así que ahí están los efectos de escuchar a Darío Halfin. Me hubiese gustado estar ahí para comprobar. Así es. Aún hoy, una señora bellísima. Dijo Alain Delon, hola, la. Un comentario inteligente y breve de Alain Delon. Y dijo mi abuela, es decir, la abuela de Darío Halfin, qué lindo que hagas un disco, Dani, que es el mejor comentario que puede recibir un nieto de parte de una abuela. Lo que vamos a escuchar en Basta de Rock es un tema que se llama Cumbia Renga. ¿Y por qué se llama Cumbia Renga? Porque es una cumbia que no se puede bailar. ¿Por qué? Porque esto habría que explicarlo de una manera sencilla para que aquellos oyentes que no tienen alguna formación musical lo entiendan. Pero sí, sí, piensa en mí, que soy crítico de rock, por lo tanto no entiendo nada de música. Le falta un tiempo al compás. Acá, no entiendo nada. Bueno, a ver, es despareja. Ajá. Es irregular la métrica de esta cumbia, por eso no se puede bailar y por eso nunca va a ser un hit. Pero esto lo cuenta en la letra Darío Halfin. ¿Por qué mejor no escuchamos a Darío Halfin haciendo Cumbia Renga en Basta de Rock? Fue improvisada cumbia renga. Si te fijas, le falta un tiempo a un compás. Y es ese tiempo, sin lugar a dudas el culpable de que no la pasen en el fantástico bailable. Renga, renga, ay, qué difícil es cantarte. Renga, renga, por lo menos sos original. Quise saber si con esta obra de mi autoría podía esperar alguna proyección comercial. Y el productor, un gran entendido en la materia, me dijo, muchacho, esto muy bien no va a caminar. Renga, renga, ay, qué difícil es cantarte. Renga, renga, ay, quién te pudiera bailar. Renga, ay, renga, qué difícil es tocarte. Renga, venga, por lo menos sos original. Onde eu vou, que me olha, que te olho. con éxito este lockout de rock. No busquen en las discotecas, en las bateas. Las bateas. No hay rock. Y lo hacemos, reitero, por el bien de los rockeros, así por el bien es. De los consumidores. No queremos que haya retenciones al rock, por eso es que hemos cortado. Yo pude bailar con el peor tema. Es cumbia para los que bailamos mal. Claro. Para los que bailamos fuera de ritmo, fuera de tempo, tenemos esta cumbia renga. Uh-huh. Por un tema asusté, pensé que iba a ser una cumbia cantada al estilo Chizo. No. Es renga porque era... le falta justamente un tiempo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Darío Halfin. Le pondría una letra, se llama el disco, editado por Melopea. Un disco... Aquellos que gusten de la obra de Leo Maslía, podrán disfrutar el disco de Darío Halfin seguramente. ¿Es una especie de metamúsica? ¿Música que habla de la música? No, solo en este caso, el de cumbia renga. Los demás es música a secas. ¿Me hace acordar aquel primer tema de Marcelo Lupis, era? Sí. El primer tema del disco. Así es. Que hablaba sobre el primer tema del disco. Por supuesto. Se le pegaba Araca París. Se llama Surfeando el Fango. Otro que forma parte de este lockout de la patronal del rock indie. Sí. Basta de rock. Un disco hecho por Black Méndez, Mambo Méndez, los hermanitos Méndez, con grandes nombres los dos. Black y Mambo. Black y Mambo. Uh-huh. Simón C. en guitarra eléctrica, criolla y samples. Y muchos invitados. Muy bien. Fernando Samalea. ¿Incluye baterías de Samalea? Sí, sí, sí. No, en este caso, bandoneón y Tam Tam Marroquí. Ah, bueno. Que todo el mundo habrá reconocido el clásico sonido del Tam Tam Marroquí. Sí, claro. Está el gran Tom Lupo en un recitado. Amigo y compañero. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Ah, y Miguel Ángel Talarita. Está bien. Una de las trompetas del rock. La otra es de Gillespie. Ahí está. Una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero y luego más Operación Escuchar. La tribu. Menos silencio. Pero tiene un control de volumen que te permite obtener suficiente potencia. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Y la potencia se incrementa unas 5.000 veces por unidad de control de volumen. Es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano. ¿Muzzarella o fugaceta? Muzzarella, toda la vida, con el tuquito que se vea, que chorre el queso. ¿Qué es eso, una pizza con cebolla? No, hay que ver el rojo. Elegir un seguro no es tan simple. Consultá con Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas, asesora productora de seguros. 4522-6803. Ese asunto suena raro. Ese asunto suena raro. Lisandro Lastimino. Chino Santa Cruz. Claudio Play. Lineares. A partir del jueves 6 de marzo a las 22. A partir del jueves 6 de marzo, 22 horas. Desde hace 2 años, en el oeste, no todos pensamos lo mismo. Revista Warning. Escenas, vanguardia, política, cine, arte, entrevistas, opinión y todo lo que debes saber en una sola revista. Warning. Suscríbete a revista@warning.org.ar o llamando al 4489-5911. Warning. Porque no todos pensamos lo mismo. Va de retro. El lugar donde le pegamos una plumereada a tus recuerdos. Qué profunda emoción recordar el ayer. Va de retro. Viernes, 20 horas. Oye, ya. Revista de Arte y Pensamiento, La Otra. En este número de Revista La Otra, Tomás Abraham habla de filosofía contemporánea y contamos por qué se alejó del blog de Quintín. Además, nos preguntamos si el rock ya fue. Didi Ramón, Charly García, Daniel Melero, Pablo Dacal y Juanito el Cantor. Revista de Arte y Pensamiento, La Otra. Encontrala en tu kiosco. La Tribu, 88.7. Prohibido escuchar La Tribu, 88.7. Prohibida La Tribu. Revoluciones Net Design, comunicación e informática, diseño gráfico y web, publicidad, networking, servicio técnico en computación, un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design, Tangallo 146, Temperley, 4392-0543. You know that I would be untrue. Siempre hay más de una versión de los hechos, iguales pero diferentes. Respetuosas, irreverentes, fieles, libres, deformes. Iguales pero diferentes. Tramo final de Operación Escuchar. Sí, sí. Pueden comunicarse a un número si es que están escuchando La Tribu. 4864-0489. No solo a uno, sino a dos. 4866-1095. Y si están escuchando por Zona Indie, unaradio.com.ar, Radio Universidad de La Plata, FM de Rock de Mar del Plata, operacionescuchar@hotmail.com. Han llegado algunos mensajes. Le agradecemos el saludo por las felicitaciones, por los 500 programas. A los colegas de La Secta del Cordero, un programa platense. Bien. Que cocinan cordero, así como nuestros vecinos en La Tribu. Como con un sifón. Sí, sí, hacen un asadote, que ya creo que es un gasto que no todos están en condiciones de hacer. Sí. Bueno, ellos lo hacen. En La Plata tienen esa misma costumbre, pero con un pobre cordero. Mire usted. Tenemos versiones porque algunos temas son buenos, pero las versiones son mejores. Así es. Lo que suena es el señor Maxi Truso. Maxi Truso, un músico argentino que desarrolló durante algunos años una carrera artística en el Reino Unido. Tuvo una especie de pequeño hit con un tema llamado I'm Okay in the UK. Este, fue soporte de los Rolling Stones. No. Sí, fue soporte. ¿Tiene forma de demostrarlo? Bueno, yo cuando me lo contó le creí. Fue soporte de los Rolling Stones en Turquía, si mal no recuerdo. Y ahora está nuevamente viviendo en Argentina y sacó su disco a través del sello Aqua Records. Y una última novedad que nos llegó hace poquito es que la banda de turistas, banda amiga de la casa, va a ser su banda de apoyo, por decirlo de una manera. Y entonces prácticamente somos como amigos de Mick Jagger. Banda de turistas tocó en el programa, Banda de turistas es la banda de Maxi Truso. Maxi Truso tocó con los Rolling Stones. De ahí a Mick Jagger es un pasito. Hay información. En el próximo programa, el 501, tocan los Rolling Stones aquí en Operación Escuchar. Bueno, cómo no. Victoria, un tema... Podría ser el himno de Inglaterra tranquilamente. No se puede ser más británico que Victoria. ¿El tema de los Kings? Sí, después se lo apropió de Fall. Para mí es un tema de Fall. Ah. Suena Maxi Truso. Long ago, life was clean. Sex was bad and obscene. And the rich were so mean. Stanley homes for the lords, crooked lands, village greens. Victoria was my queen. Lucky me, in a land. that her son never said. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. Canada to India, Australia to Cornwall, Singapore to Hong Kong, from the west to the east, from the rich to the poor, Victoria, love them all. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. De producción, encontrar a Shakira versionando a los Shakers es realmente... Cuando quiere pela, ¿eh? Sí, cuando sí, quiere rockea, aparte me lo imagino moviendo las caderas sí, al ritmo supuesto. De la batería. Por supuesto, rompiendo todo con sus caderas, realmente. Rompan todo, versión de Fun People del tema original de los Shakers. Tengo una novedad, pero para eso tendrás que esperar 5 segundos. A ver. Operación escuchar. Música en la radio. La gente amiga de Avant se muda. Epa, ¿qué pasó? Seguramente llegó alguna orden de desalojo. Seguramente. Abandonan la vieja sede y van a estar en un lugar en el microcentro, en Alsina 921, uh-huh. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hay más buenas novedades, buenas noticias. Ajá. Dani Lee, de Avant, va a estar pasando música. El amigo Ramiro Vaca Paunero, de sí, sí. Avant y de Los Inrecutibles, también va a estar como DJ. Y la tercera buena noticia es que van a poder ir gratis algunos pocos. Ah, solo para elegidos. Y otros irán pero con descuento. ¿Por qué? Porque si escriben a operacionescuchar@hotmail.com y dejan nombre, apellido y DNI, los primeros tres entran gratis y los otros 514 entran con descuento. ¿Y nosotros vamos en algo en esto? ¿Hay un Diego? La OE Army no deja de encontrar aliados. Bien. Usted déjelo en mis manos. Entonces sí. Debemos agradecer también y saludar a Vicky de Florencio Varela, oyente característica de este programa. Caracterizada, quiero decir, de este programa. Cuando alguien dice caracterizado, yo pienso en palos y capuchas. Bueno, entonces, oyente fiel de este programa. Consuetudinaria. Por supuesto. A Laura Giga, que en virtud del feriado pudo abandonar su puesto de trabajo en Radio Nacional. Ustedes saben, Laura Giga trabaja encadenada a la consola de sonido de Radio Nacional y hoy la liberaron por un ratito y pudo venir a acompañarnos. ¿Y qué quiere? Con estos garantistas a cargo de Nacional se libera cualquiera. También saludamos a la gente de Alto Falante, el programa de Mina Gerais, que también está ahí haciéndonos unas bonitas tomas para salir en la televisión estatal de Brasil. Las tomas son bonitas, pero hay cosas que no se pueden arreglar ni con todos los efectos del mundo, como nuestras caras. Agradecemos a Agustín Sinibaldi, operador técnico de este programa. Hoy no vino Guadalupe, quien es nuestra operadora habitual. Sin embargo, Agustín Sinibaldi hizo su tarea de la mejor manera. Y debo decir que aquellos que nos extrañen, que quieran escuchar nuestras voces y no aguanten hasta el programa que viene, pueden pasar este domingo por The Bar, por el ciclo DBB, Rivadavia 1132. Estaremos rockeando. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar Mono. Mono, mire usted. Bien. Esa película que documenta, que registra al nuevo rock argentino. Así es, está la gente de Los Álamos ahí, está la gente de Norma, Él Mató a un Policía Motorizado, Bauer, un montón de bandas que han pasado por este programa, bandas que forman parte de la escena independiente argentina. Ciclo DBB desde las 8 de la noche, entrada libre y gratuita, no acepten ninguna venta de entradas. No, por favor, lo que sí, pídanse algo, ya que van... Es muy barato, el lugar es Happy Hour. Suena bien, se ve bien y después hay buena música. Así es. Se termina esto, señores. Dije que operó este programa el señor Agustín Sinibaldi. El productor de este programa se llama Maximiliano Romero. El conductor de este programa es Leonardo Acevedo y no sé por qué lo dije yo. Siempre el orden es el otro, pero hemos hecho un enroque. Así es. Julián Enroque, Ellensweig, en la conducción de este programa. Qué fácil que se divierten algunos. Nos vamos con Quaker Doll. Y ni un paso atrás, último tema del programa número 500 de Operación Escuchar. Y a ese que sabe a quién estoy hablando, sí, acaba de entrar en la lista negra. Por supuesto, no has venido y no vendrás jamás. Nos encontramos el miércoles de nuevo a las 23:59 en FM La Tribu. Chao.